lo que añoramos es nuestra propia ausencia. Propia ausencia. Propia ausencia. Propia ausencia. Propia ausencia. Propia ausencia. Solo al final regresas a tu corazón roto.